congela, necesito tu calor. Dime que no es un sueño que te tuve junto a mí. Dime que tú me quieres como yo te quiero a ti. No imaginas las noches que me he pasado sin dormir. No imaginas todo lo que he sufrido por ti. Y mi mente se vacía de tanto pensar en ti, de tanto pensar en ti. Solo pienso en ti, solo, solo pienso en ti. No puedo evitar esta sensación dentro de mi corazón. El amor es así, por favor compréndelo, por favor compréndelo. yo sin ti